Reciban un fuerte abrazo y una grande bendición. El tema que yo quiero hoy compartir con ustedes sigue en la secuencia de lo que hemos estado ministrando y compartiendo. Y el tema se llama la reconciliación de los cielos. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga, que nos guarde y que nos guíe en este tema. Señor Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, Padre del cielo, guíanos, dirígenos para poder trazar esta palabra y que sea de provecho y bendición a nuestras vidas. Ponemos en tu mano, Señor, todo lo que habremos de decir, cada pensamiento, cada frase, cada palabra, y que sea, Señor, de agrado conforme tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a ver este tema, la reconciliación de los cielos. Porque ha de saber usted que también allá arriba se tienen que reconciliar con el Padre. También allá arriba las estirpes de los cielos tienen que reconciliarse con su Dios. Pero para entrar en tema, le voy a enseñar dentro de lo que es el libro de Ageo y Zacarías, características del número 4. Es bien interesante. Vamos a ver primero la primera característica. En el libro de Ageo hay 4 profecías. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, etcétera, etcétera. Ageo 2:1 dice, en el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo. Ageo 2:10, el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo. Y Ageo 2:20, y la palabra del Señor vino por segunda vez el día 24 del mes diciendo. Entonces son 4 profecías en el libro de Ageo. También en el libro de Ageo, 4 veces se menciona el número 24. Vamos a ver características del número 4 y después les voy a explicar qué implica y qué significa. 4 veces se menciona el número 24. Ageo 1:15, el día 24 del mes sexto en el año segundo del rey Darío. Ageo 2:10, el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra. Ageo 2:18, pero considerad bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, etcétera, etcétera. Y Ageo 2:20, y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes. Entonces, 4 veces se menciona el número 24. También, se mencionan 4 nombres principales que están involucrados en el libro de Ageo. Y eso está en Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, nombre número 1. En el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, nombre número 2. A Zorobabel, hijo de Salatiel, nombre número 3, gobernador de Judá. Y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad. Y ahí están 4 nombres principales involucrados en Ageo: Darío, Ageo, Zorobabel y José. También, en el libro de Ageo, se mencionan 4 acciones: sembrar, comer, beber y vestirse. Ageo 1:6 dice: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis, y os vestís, pero nadie se calienta. Entonces son, siembran, comen, beben y se visten, pero no hay una satisfacción de todo esto que se hace. También en el libro de Ageo hay 4 elementos geográficos que Dios va a hacer temblar. Ageo 2:6, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra firme. Ahí está otra vez. También en Ageo 2.12 se mencionan cuatro alimentos que en este caso toca la falda de un sacerdote. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, quedará este consagrado, pero se menciona el nombre de cuatro alimentos: pan, alimento cocido, vino y aceite. También se menciona cuatro frutos en Ageo 2.19. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré? Entonces menciona vid, higuera, granado y olivo, cuatro frutos. También se menciona en Ageo 2.21 cuatro juicios. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré, juicio número uno, cielos y tierra. Volcaré el trono de los reinos, juicio número dos. Destruiré el poder de los reinos de las naciones, juicio número tres. Y volcaré el carro y a los que montan en él, juicio número cuatro. Entonces, aquí están ocho características del número cuatro en el libro de Ageo. Cuatro profecías. Cuatro veces se menciona el número 24, cuatro nombres involucrados en el libro de Ageo, cuatro acciones: siembran, comen, beben, visten, cuatro elementos geográficos que Dios hace temblar, cuatro alimentos que toca la falda del sacerdote, cuatro frutos y cuatro juicios. Fíjese, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para quién es este mensaje? Porque alguien, obviamente esto es claro, aquí hay una intención. Aquí hay algo que Dios está queriendo mostrar y decir, pero ¿a quién o a quiénes? Amén. Y lo que es bien interesante, que si me voy al libro de Zacarías, también aquí hay otras ocho características del número cuatro en el libro de Zacarías. Y hablo de Ageo y Zacarías porque son los profetas de restauración en la restauración del templo. Entonces, en Zacarías se menciona cuatro cuernos. Zacarías 1.18 dice: después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos. En Zacarías 1.20 se menciona cuatro artesanos. Y entonces el Señor me mostró cuatro artesanos. También se menciona en Zacarías 2.6 y Zacarías 6.5 cuatro vientos. Zacarías 2.6 dice: ea, ea, huid de la tierra del norte, declara el Señor. Porque como a los cuatro vientos del cielo os dispersé yo, declara el Señor. Y Zacarías 6.5 dice: y el ángel contestó y me dijo: estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. En Zacarías 6.1 también se menciona cuatro carros. Alcé de nuevo mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían entre dos montes, y los montes eran montes de bronce. También se menciona cuatro tipos de caballos. Zacarías 6.2 dice: desde el primer carro tiraban caballos rojos, uno; el segundo carro, caballos negros; del tercer carro, caballos blancos; y del cuarto carro, fuertes caballos tordos. Cuatro tipos de caballos. En Zacarías 8.16 se menciona cuatro cosas que se deben de hacer. 8.16 y 8.17 dice: estas son las cosas que debéis hacer. Número 1, decid la verdad unos a otros. Número 2, juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. Número 3, no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro. Y 4, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio. Ajá. Entonces, aquí está la invitación a hacer cuatro cosas. Dice aquí, y también se menciona cuatro ayunos. Zacarías 8.19 dice, así dice el Señor de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, 1, el ayuno del quinto mes, 2, el ayuno del séptimo, 3, y el ayuno del décimo. Se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz. Y también se menciona en Zacarías 1.16 cuatro cosas que no hará un pastor. Fíjense, voy a leer. Porque aquí yo voy a levantar en la tierra un pastor que no se preocupará de la que perece. Uno, ni buscará a la descarriada. Dos, ni curará a la herida. Tres, ni sustentará a la fuerte, sino que comerá la carne de la cebada y arrancará sus pezuñas. Entonces hay cuatro cosas que no hará el pastor. Entonces, es bien interesante porque también en Zacarías, ahorita hay ocho características del número cuatro. Cuatro cuernos, uno, cuatro artesanos, dos, cuatro vientos, tres, cuatro carros, cuatro, cuatro tipos de caballos, cinco, cuatro cosas que deben hacerse, seis, cuatro ayunos, siete, y cuatro cosas que no hará un pastor, ocho. Y vuelvo a la pregunta, ¿por qué aparece la característica del número cuatro en Ageo y por qué aparece la característica del número cuatro en Zacarías? Es obvio, aquí hay un mensaje, aquí hay una intención, aquí hay una enseñanza, aquí hay de parte de Dios algo que nos quiere decir y nos quiere mostrar. Pero obviamente yo pregunto, ¿quién es el que podrá entender y comprender esto que ahorita pues les estoy leyendo? ¿Habrá alguien que lo...? Porque yo le voy a ser honesto, yo antes de este tiempo pues yo he leído Ageo y Zacarías y nunca me había dado cuenta de estas cuatro características, tanto en el libro de Ageo y Zacarías. Bueno, hasta que Dios ahorita tuvo misericordia y nos mostró esto. Pero no es, esto no brinca a la primera. Ajá. Entonces, la pregunta, ¿por qué o para quiénes? Amén. Bueno, si yo tomo entre Ageo y Zacarías, yo hago una lectura. Entre lo que es Ageo y Zacarías hay cuatro eventos proféticos que ocurren o se mencionan en el día 24 del mes. Entre lo que es Ageo y Zacarías hay cuatro eventos proféticos que ocurren en el día 24 del mes. Amén. Vamos a leer Ageo 1, 14 y 15. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad. Y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto. Se despiertan tanto Zorobabel, Josué y los demás hermanos del pueblo el día 24 del mes sexto. Primer evento profético. Segundo evento profético, Ageo 2:10 al 19. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo, y entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda la obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Pero considerad bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que pusieron los cimientos del templo del Señor, considérenlo bien. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo os voy a bendecir. Si tú te recuerdas lo que dije en el video anterior, los siete ojos del Padre Nuestro, te dije que Dios va a empezar a bendecir. Y aquí lo tremendo es que Dios va a bendecir independientemente seas un pueblo inmundo, porque aquí Él está declarando, lo que aquí ofrecen inmundo es, declara el Señor, pero con todo y todo yo te voy a bendecir. Entonces, la bendición no depende de que hagas bien o hagas mal, ya es un decreto, digo, Dios te voy a bendecir a pesar de que estás en inmundicia y a pesar de que ofreces cosas inmundas. Bueno, este es el segundo evento profético que ocurre el 24 del mes. Ageo 2:20. Y la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, Yo estremeceré los cielos y la tierra, volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Y en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sello, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Este es el tercer evento profético que ocurre el día 24 del mes. Y si me voy a Zacarías capítulo 1, versículo 7, dice ahí, el día 24 del mes undécimo, que es el mes de Sebat, el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, he aquí de noche vi un hombre que iba montado en un caballo rojo, que estaba entre los mirtos que había en la quebrada, y detrás de él había caballos rojos, castaños y blancos. Bueno. A ver. Cuatro eventos proféticos que ocurren el día 24 del mes, entre Ageo y Zacarías. Y vimos características del número 4, 8 en Ageo y 8 en Zacarías. Y entonces aquí el número predominante es el número 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, para poder entender esto, terminé con este evento, los eventos proféticos del día 24, porque yo quiero, le tengo que explicar a usted qué implica, qué significa el número 24. Y bueno, para entrar en tema, yo le voy a recordar que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, la nación de Israel, el gobierno de Israel, estuvo formado por 12 tribus: Judá, Simeón, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén y Gad. Entonces, estas 12 tribus formaron el pueblo, la nación, el reino o el gobierno de Israel en el Antiguo Testamento. Ok. Entrado en el Nuevo Testamento, es bien interesante porque nuestro Señor Jesucristo, para empezar el reino de los cielos, porque hay un versículo que dice, el reino de los cielos se ha acercado, que era por parte de nuestro Señor Jesucristo, Él para empezar a levantar y conformar el reino de los cielos aquí en la tierra, escogió 12 apóstoles: Pedro, Felipe, Santiago, Mateo, Judas, Juan, Simón, Tadeo, Tomás, Bartolomé, Santiago y Andrés. Entonces, fíjese qué interesante. En el Antiguo Testamento, el gobierno o el reino de Israel fue formado por 12 tribus. Y el reino de los cielos que empezó a instituir Jesucristo en la tierra fue con 12 apóstoles. Entonces, esto te lo digo porque entonces, ¿qué representa? Que el número de 12 representa es número de gobierno. Número de gobierno en la tierra. Número de gobierno en la tierra. Bueno, ¿por qué menciono esto? Te voy a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice ahí, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Pero vea, ve qué hermoso y qué precioso. Pero Apocalipsis 4:4, hablando del 4, exactamente Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Los reyes. Y sentado en los tronos, 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos 24 ancianos eran 24 reyes, reyes ancianos, obviamente, que se sientan en el trono. Y entonces, y los que se sientan en el trono gobiernan. Los que se sientan en el trono dirigen. Ajá. Entonces, los 24 ancianos, que son 24 reyes, pues representan un gobierno. Y en comparación con el número 12, que es gobierno terrestre, entonces el 24 representa gobierno celeste, gobierno en los cielos. El número 12 en la tierra es número de gobierno y el número 24 en los cielos es número de gobierno. Uno es el gobierno celeste y otro es el gobierno terrestre. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque resulta ser que dentro de los cuatro, las características del cuatro, se menciona cuatro eventos proféticos en el día 24 del mes. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Será que el número 24? Bueno, no será. El número 24 representa gobierno celeste. Ajá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un mensaje entreverado entre Ageo y Zacarías para un grupo que tiene un destinatario, que son los seres de los cielos. Los gobiernos celestes. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a leer Apocalipsis 4, 6, 7 y 8. Dice aquí: delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, fíjate, llenos de ojos por delante y por detrás. Ya entendimos por qué Dios pone una piedra con siete ojos, porque representa que Dios escucha las oraciones. Y entonces, si estamos hablando de seres vivientes, cuatro seres vivientes, es porque estos seres vivientes son de alguna manera lo que representa o lo que involucra la atención de Dios para escuchar las oraciones de su pueblo. Porque es la mirada que Dios dirige, que Dios mantiene atento, ¿para quién? Para escuchar las oraciones de su pueblo. Pero tiene pueblo celeste y tiene pueblo terrestre. No nada más tiene un pueblo de la tierra, también tiene un pueblo del cielo. Entonces dice aquí, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como de un hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de hojas alrededor, por dentro, y día y noche, y no cesaban de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y ahí está, aquí puede ver usted la característica de los cuatro seres vivientes: hombre, perdón, león, becerro, hombre, águila. Característica del cuatro. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque ¿qué número aparece? ¿Qué característica aparece de común en Ageo y Zacarías? El número 4. Y en el número 4, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, se menciona a los 24 reyes o ancianos que representan gobierno celeste. Y también dentro de los cielos se representa a los seres vivientes de los cielos, al hombre, digo, al león, al becerro, al hombre y al águila. Son seres de los cielos. Entonces, ¿quiénes pueden interpretar o entender las características del 4 que aparecen en Ageo y Zacarías? ¿Quiénes en automático pueden identificarse con ese número? Los seres de los cielos. Nosotros no tanto, porque pues no estamos acostumbrados al mover de los cielos, estar en los cielos, pero ellos sí, porque para ellos es un número que les corresponde, que les es propio, que les es natural, que no les es desconocido. Entonces, lo que yo te quiero decir, que Ageo y Zacarías mencionan esa característica del 4, porque también hay un mensaje destinado para quién. Para ellos. ¿Y cuál será el mensaje para ellos? ¿Cuál es lo que Dios quiere para ellos? Para los de arriba. Fíjate, Ageo 2:6. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. 4. Haré temblar todas las naciones, vendrán todos los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. ¿Pero va a hacer temblar qué? Cielos y tierra. va a conmocionar a los que están en los cielos y va a conmocionar a los que están en la tierra, el mar y la tierra firme. O sea, este evento no nada más es a nivel tierra, este evento también es a nivel cielo. Y voy a hacer temblar a todas las naciones. ¿Cuáles? Las naciones de los cielos y las naciones de la tierra. Y voy a llenar de gloria la casa del Señor, la de los cielos y de la tierra. Ageo 2.21 dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré, otra vez, cielos y tierra. Volcaré el trono de los reinos. Destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por su espada de su hermano. Entonces, esto es tanto para quienes, los de los cielos y los de la tierra. La conmoción, el estremecimiento es también para los de los cielos y los de la tierra. Entonces, aquí hay un mensaje que va involucrado para, va con destinación, con destino para los que están en los cielos y también para los de la tierra. Porque es tan impactante lo que habría de ocurrir con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, con la manifestación del Hijo de Dios, el Rey de los cielos en la tierra, que iba a impactar no nada más este planeta terrenalmente hablando, sino los cielos mismos. Amén. Ahora, ¿cuál es el mensaje para los de arriba? ¿Te acuerdas que yo te mencioné en el tema de los cuatro cuernos? Te mencioné en el libro de los Hechos, cuando dice, a quien de por cierto el cielo habría de recibir hasta la restauración de todas las cosas, que yo te comenté ahí que el cielo debería de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo te recomiendo que veas ese tema. Dice aquí, ¿qué es el mensaje central que está destinado tanto para la tierra como para los cielos? Eso viene en Zacarías capítulo 1, en lo que empieza con Zacarías. Zacarías capítulo 1, versículos 1 al 6. Aquí viene la exhortación principal, el soporte, lo que Dios quiere. Fíjate, 1:1 de Zacarías. El octavo mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. 2. Zacarías 1:4 dice, no seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se arrepintieron, es la misma palabra hebrea que se utiliza para volver. Por eso se arrepintieron y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Y en esta porción de la escritura, en estos primeros 6 capítulos del libro de Zacarías, se externa 4 veces la palabra, volveos, vuélvanse, volveos, arrepiéntanse, que es la misma palabra. Entonces aquí está un claro mensaje, tanto para la tierra y de los cielos. Al de los cielos también les está diciendo, vuelvan, regresen, retornen, arrepiéntanse. Y ustedes dirán, pastor, ¿pero cómo? ¿En los cielos también se tienen que arrepentir? ¿En los cielos también se tienen que volver al Señor? Sí, porque en los cielos también muchos se alejaron del Señor. Muchos están alejados del Señor. Muchos están lejos del Señor, muchos le dieron la espalda al Señor, también en los cielos como en la tierra. Bueno, ¿dónde lo dice clara y textualmente? Colosenses 1:16, fíjate. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, hay cosas en los cielos y hay cosas en la tierra. Cosas visibles y cosas invisibles. Y ahí se nos da la denominación. ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todas las cosas involucra cuatro cosas: tronos, dominios, poderes y autoridades, tanto de los cielos y de la tierra. Algunas se ven, otras no se ven. Obviamente para nosotros los de la tierra pues las vemos, pero las de los cielos no las vemos. Para nosotros son invisibles, pero son cuatro cosas, de los cielos y de la tierra: tronos de los cielos, dominios de los cielos, poderes de los cielos y autoridades de los cielos. De la misma manera, tronos, dominios, poderes y autoridades de la tierra. Sigo leyendo. Y Él es antes de todas las cosas. Ya vimos que son todas las cosas: tronos, dominios, poderes, autoridades. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él, fíjense, y por medio de Él reconciliar todas las cosas. ¿Quiénes son todas las cosas? Tronos, dominios, poderes y autoridades. Reconciliar todas las cosas consigo. O sea, hay tronos, hay dominios, hay poderes y hay autoridades de los cielos que también se tienen que reconciliar ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Ahí está textual, literal, no estoy interpretando, simple, es una lectura. Por medio de Él reconciliar todas las cosas, cielos o tierra, tronos, dominios, poderes, autoridad, consigo. Entonces quiere decir que en los cielos también están enemistados con nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere reconciliar, que se reconcilien los de arriba con Él, que se reconcilien los de abajo con Él, que vuelvan a Él los de arriba, que vuelvan a Él los de abajo. Que esos ángeles que se dejaron contratar por Lucero cuando fueron arrastrados por la tercera parte, por la cola del dragón, por la cola de la serpiente, la tercera parte, vengan y reconcíliense conmigo, vengan otra vez a mí, vuélvanse, regresen, arrepiéntanse. Por eso Ageo y Zacarías también es un mensaje a los cielos, y por eso en Ageo y Zacarías aparece la característica del número 4. A lo mejor tú y yo no la habíamos detectado porque no es para nosotros el mensaje, pero ellos sí lo están entendiendo. Es una exhortación, es un llamamiento, es una proclama: vuelvan, regresen, vénganse, dejen sus malos caminos. Ustedes tronos, ustedes dominios, ustedes poderes, ustedes autoridades, vuélvanse a mí. Fíjate qué hermoso y qué tremendo. La reconciliación, ¿hasta dónde abarca? No nada más es con nosotros los de la tierra. Nosotros ya, bendito su nombre, ya nos reconciliamos en Cristo Jesús. Ya lo aceptamos en Cristo Jesús. Pero ¿y los de los cielos? Todavía en la tierra, pues obviamente faltan muchos que se tienen que reconciliar con papá. Hay muchos, por eso yo decía, hay muchos Josué desbalagados, hay muchos Zorobabel en Babilonia, hay muchos que todavía están ahí deambulando, hay muchos que ni siquiera saben que Dios los está llamando, y por eso Dios está llamando a todos. Pero este llamamiento no nada más a nivel tierra, este es un llamamiento a nivel celeste: vengan conmigo, reconcíliense conmigo, ustedes tronos, dominios, poderes, autoridades, seres de los cielos, seres de la tierra. O sea, qué hermoso, qué grande, qué tremendo es esto. Dios está llamando a toda su creación, lo de los cielos y los de la tierra, a que se reconcilien con Él. Dice Colosenses 1:21, lo que sigue después de lo que leímos: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Antes éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ya estamos reconciliados. Pues lo mismo le están diciendo a los de los cielos. Ustedes, los de los cielos, están alejados de mí. Ustedes de los cielos tienen ánimo hostil para conmigo. Ustedes, los de los cielos, están en malas obras. Vengan y reconcíliense. Y la única manera de reconciliarse es a través de ¿qué? De su cuerpo, de su sacrificio, de su muerte. Allá también tienen que aceptar y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y vamos a leerlo con calma. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Entonces, esta es una batalla entre ángeles de Dios y ángeles del dragón. ¿Y esta es una batalla en dónde? En el cielo. Está claro, hubo guerra en el cielo. Entonces, esta batalla es en los cielos. Los ángeles del dragón y los ángeles de Miguel. Versículo 8. Pero no pudieron vencer los ángeles y el dragón, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Amén. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, de esa batalla se impone Miguel y sus ángeles. ¿Y qué hacen con el dragón y los ángeles del dragón? ¿A dónde los mandan? A la tierra. Los mandan a la tierra. ¿Ok? Bueno. Versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. A ver, fíjate, cuatro cosas. Ahora ha venido la salvación. Uno, el poder. Dos, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cuatro. ¿A quiénes? A los de los cielos. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces, ¿quiénes son los que se vieron librados del dragón y los ángeles del dragón? Los de los cielos. Esto no es de la tierra, esto es los de los cielos. Y esos de los cielos, dice, ellos, los de los cielos, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¡Ah, caramba! Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos cielos y los que moran en ellos. Ahí está claro, está clarito, clarito, clarito. Ustedes los cielos, los que moran en los cielos, regocíjense, ya han vencido y ustedes vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra. Entonces allá tú aceptan ¿a quién? A Cristo como Señor y Salvador, y vencieron por medio de la sangre del Cordero. Entonces la sangre del Cordero es también ¿para qué? Para salvación de los de arriba, como también es para salvación de los de abajo, para reconciliación de los de arriba, para con reconciliación de los de abajo. Por lo cual, regocíjense los cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. ¿Quiénes se libran ahorita? Los de los cielos. ¿Y quiénes entran en problema? Los de la tierra. Pero, yo te dije que también para los de los cielos hay oportunidad de salvación. de reconciliación. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Aquí está claro, a esos que estaban al lado o que están al lado del dragón, ¿a dónde los mandaron ya? A la tierra. Pues que vengan acá. Porque nos van a evitar la fatiga, valga la expresión, de nosotros ir allá. Ahora ya los tenemos acá. ¿Y para qué? Ya no pude poner el versículo, pero te lo voy a leer. Es Efesios capítulo 3. Versículos 8 al 10. Lo voy a leer, aunque no va a estar en pantalla, pero bueno, no importa. Efesios 3, 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Cuál misterio? 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de las regiones celestes. Ándale. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de las regiones celestes, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo pregunto, o yo me preguntaba, ¿y cómo voy a ir a dar a conocer la infinita sabiduría de Dios a los que están en las regiones celestes? Pues ya me lo dijeron, ya los mandé a la tierra. Ya los mandé a la tierra. ¿Qué quiero decir? Que muchos de ellos, de los que bajan a la tierra, van a ser atrapados por el Evangelio. Van a ser atrapados por la prédica de la palabra. Porque tú has de saber que en todas las iglesias hay ángeles de Dios y hay ángeles del maligno. Pero no sé cuántos ángeles del maligno, cuando llegan a esa iglesia a perjudicarla, a lastimarla, a oprimirla, a ofenderla, varios van a escuchar el mensaje y se van a arrepentir. Porque dice aquí que la sabiduría de Dios se está dando a conocer por medio de la iglesia a los de las regiones celestes. Pero ya no tengo que ir allá, ya me los enviaron acá. Y ellos vienen con el afán de perjudicar, de lastimar, de ofender. Y lo que no saben es que se van a topar con el poder del Evangelio, el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de la palabra, el poder de la sangre del Cordero. Esto es precioso y maravilloso. Hay una reconciliación en la cual Dios invita a los de arriba y a los de abajo. Vengan a mí. ¿Y qué tal que entre esos que bajan aquí con ganas de ofender y lastimar, ya escucharon por ahí un mensaje en los cielos donde Jesucristo les dice, regresen? Y tal vez van a volver a escuchar a algunos de los que bajen acá, dice, regresen, vuelvan. Por eso Ageo y Zacarías es un mensaje también para los de los cielos. Independientemente que sabemos que es para los de la tierra. Amén. A Él es toda gloria y toda honra. Nos vemos la próxima semana. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.